Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ya recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia. Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras? Pero nada, todo el día en casa acumulando grasas y no eres capaz de tener la cena preparada. Pero calla, pero calla, mira, no me obligas a que lo haga. Pero calla, te avisé, ahora habla, habla, habla, habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco, pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas. Cada moratón de su cuerpo significa cada una de las veces que descargas tu mal humor, tus imaginarios celos. Escoges cualquier disculpa para poder demostrar que tú mandas más que ella. Te ríes de ella, la utilizas y piensas que es un juguete. ¿Tú crees que vales más que ella? ¿Crees que tienes más derecho que nadie a mandar en su propia vida? Solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor. Y es que ella, ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier... Espero que hoy seas consciente de lo que hiciste anoche. Coincidimos en el ascensor. Traías un fuerte olor a alcohol y te resultaba difícil seguirme la conversación. Me acosté y oí cómo empezaste a gritar, a insultar a María. De ella solo empecé a escuchar cómo te pedía que parases. Bajé a tu casa, llamé al timbre, tiré la puerta y la vi. Estaba allí, arrinconada, llorando con las manos sobre la cabeza. Te separé de ella y me miraste. No sabías qué decir. Te sentaste en la cama y yo me quedé con ella. Le salía sangre del labio. Tenía un ojo morado. Llamé a la policía y a una ambulancia. Sí, fui yo. Nos conocemos desde pequeños. Dentro de poco tendrás el juicio. Espero que busques ayuda. Y, por favor, si alguna vez quisiste a María, déjala en paz. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de su grito. Mírate en el espejo, hazlo como lo haría ella, desde el suelo. Si todavía tienes algo dentro, va a dolerte mucho. Ahora di te quiero e intenta creértelo. Así son sus días, su vida. Le arrancaste la libertad, la independencia. Le has hecho creer que no es nada sin ti. Descargaste en ella el odio, pero no te sientes mejor. Necesitas ser más fuerte, superior. Te pertenece y puedes hacer lo que quieras. Hace mucho que no es una persona, solo un trapo, que no se revela, no se queja, no denuncia. A ti, su amigo, su amante, te vio convertirte en el golpe seco, constante, imparable, que no deja cicatrizar. Años enteros dedicados a ti, sonrisas a medias, caricias forzadas, y el asco que tiene de sí misma, de perdonarte, de conmoverse, de creérselo todo. Un día, cuando la tires al suelo, va a levantarse, no van a importarle tus insultos. Pondrá a Carmina sus heridas y levantará la cabeza. La verás pasar erguida por tu lado. Entonces te golpearán tus complejos. Te arañará su soledad. Va a quemarte su mirada. Pídele perdón, prométele y se reirá. Ya no va a quedarse callada. No vas a volver a tocarla. Va a comerse el mundo a cada paso. No intentes retenerla. No la sigas. ¿No lo ves? Nunca fue tuya y ahora lo sabe. ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada? donde me encuentro a salvo del dolor. ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme? Y el tiempo nunca juega a mi favor. ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme de aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue? Y tengo miedo. Querido papá, ¿cuándo ocurrió? ¿En qué momento dejaste de amar con el corazón para pasar a amar con los puños? En un principio me sentí engañada, traicionada por un padre que no sabía querer. No te podéis imaginar el dolor que sentí viendo cómo tu padre golpea a tu madre. Después, intenté comprenderte. Encontré algún motivo para explicar tu actitud, pero no pude encontrarlo. Finalmente, no puedo sentir otra cosa sino lástima. Lástima de ver cómo golpe a golpe has ido arruinando tu vida y perdiendo a la gente que te quería. Ahora, no puedo considerarte ni quererte. Lo has perdido todo. Te has quedado solo. Solo puedo esperar y desear que mamá se recupere, consiga olvidar estos últimos años y rehacer su vida. Me gustaría pedirte un poco de paz, que nos dejes tranquilas, cumplas tus condenas, lo mejor que puedas, y comiences una nueva vida lejos de nosotras. De todo corazón, espero que tú también te encuentres a ti mismo algún día. ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? Esta carta la escribo como una despedida que te permitirá volver a ser feliz como antes de conocernos. Por eso no volveré a verte. Aún recuerdo cuando cogí una rosa y arrancando sus pétalos uno a uno, contemplé el vacío en donde antes se contemplaba una hermosa flor y vi sus pétalos esparcidos por el suelo, el rastro de una barbarie cometida recientemente, y eso me hizo pensar. Pensar en cómo soy, que no te merezco y que nunca te dejaré ser feliz. Por eso me despido. Te doy dos consejos. El primero es olvidar las muchas cosas sin sentido que te enseñé, y lo segundo es que tengas cuidado en no volver a encontrarte con nadie que pueda recordarte todo lo que te he hecho pasar. Por eso te deseo suerte. Te pido por primera vez algo pensando enteramente en ti, y es que vivas, que vayas lejos, que recuerdes la felicidad, que recuperes tu vida, que recuerdes lo que vales y lo lejos que puedes llegar ahora sin nadie que te limite. Te pido que me recuerdes no como el que tantas veces te hizo llorar, no como el que te menospreció e infravaloró, sino como el que en un último momento pensó y recapacitó y vio que eras lo más valioso que había tenido jamás. Yeah.